radio comunitaria. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Emanuel Acosta y los saludo nuevamente en este jueves de Revolución Sonora. Este es un programa que vamos a dedicar a bandas mexicanas y a propuestas mexicanas. Es nuestro tercer programa de este tipo en Revolución Sonora y lo que acabamos de escuchar es un proyecto titulado Don Moy. Originario de Baja California y específicamente de la ciudad de Ensenada, Guillermo, que es quien está detrás de Don Moy, empezó a trabajar primeramente con el dúo electrónico independiente Childs, junto con su compañero Paul. De ahí empezó a trabajar de manera solista y él, con fuerte influencia del disco, el techno, el hip hop, el punk y el rock, ha empezado a desarrollar su propuesta individualmente. Se ha presentado con bandas como Electrocute, The Rapture, Telephone Tel Aviv y en la última visita de Sigur Rós a México, se presentó con Childs y de esa manera abrió el concierto. Este track que acabamos de escuchar tiene por nombre Yo Moy Yo Yo y lo van a poder encontrar en su MySpace, www.myspace.com/DonMoy. De aquí nos vamos a ir con una propuesta que es de Guadalajara, Jalisco y se hace llamar Sutra. Los van a poder encontrar en www.myspace.com/SutraMX. Sutra es una banda de rock que actualmente está terminando lo que será su primer álbum de estudio llamado Reflejo. Y tiene un proyecto bastante interesante, ya que integra el video como un instrumento más, un elemento completamente imprescindible para cada canción y para cada presentación. Sutra también ha realizado bandas sonoras para cortometrajes, y también ha trabajado con la Radio Universidad de Guadalajara, se ha presentado en varios festivales audiovisuales y de cine en Guadalajara, y entre estos festivales también el Festival de Video de la Escuela de Artes de Hamburgo, una escuela que está dirigida por el cineasta Wim Wenders. Vamos a escuchar a Sutra, que nos presenta este track llamado Otelo, que fue grabado en el año 2006. Vamos a ver qué les parece y regresamos con más propuestas mexicanas a este jueves de Revolución Sonora. 97.3. Thank you.

y acabamos de escuchar a Cubanks. Este proyecto a cargo de César Urbina Moniker, originario de Puerto Vallarta, México. Lo van a poder encontrar en www.myspace.com/Cubanks. Cubanks trabaja entre el género llamado Shoegazy y la electrónica, y crea melodías que flotan en ondas sinoidales, como pudieron escuchar. Algo destacado de él es que menciona que trabaja con software gratuito e ingeniería de código abierto y procesadores de sonido, así como fondos, bancos de sonido y sampleos. El track que acabamos de escuchar tiene por nombre Repeat y lo van a poder encontrar en su MySpace, que es www.myspace.com/Cubanks. De aquí nos vamos a ir con... Hay que mencionar que Cubanks tiene otro proyecto que lleva por título Air Jack. Y en sus presentaciones en vivo, él trabaja con la electrónica, el breakbeat y el techno. De aquí nos vamos con un proyecto de Fabiola Pérez, desde Tijuana, México, que se hace llamar UA. Con este alias, Fabiola Pérez crea sonidos con los elementos que puede tener a la mano, con las cosas, con elementos muy sencillos, se podría decir, pero van a escuchar que el sonido es bastante agradable, bastante rico, con estos pocos elementos. Estos tracks que vamos a escuchar pertenecen al EP Le Carrot y fueron presentados el 10 de agosto de 2007. Pertenecen a un sello que se hace llamar Alayas Records y ahí van a poder encontrar a la propuesta de UA, Fabiola Pérez, junto con otras propuestas bastante interesantes de corte electrónico y de otros cortes. El primer track que vamos a escuchar tiene por nombre What the Fuck. Vamos a ir a un corte y de regresando de este corte vamos a escuchar otro track de UA que lleva por nombre Rayas Rayas Moment. Vamos a escucharlos, a ver qué les parece y regresamos con más. Más bandas mexicanas y proyectos a Revolución Sonora. Yo soy esta radio. Evoluciona. Revoluciona. Haz que este mundo estalle. Revolución sonora. Revolución sonora. Revolución sonora. Revolución sonora. Haz que tu propia música se escuche. Envíanos tus rolas a revolucionsonora@lavoladora.net o por correo. San Francisco, número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca, Estado de México, México. Código postal 56900. Evoluciona, revoluciona. Revolución sonora. Revolución. No te encadenes. Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM.

Alejandro Páez Varela y Laura de Ita. Ellos fueron los que concibieron este proyecto con colaboraciones de varios actores y en la música de la banda La Polca Madre. Lo que vamos a escuchar lleva por nombre Cada Lluvia Tiene Su Personalidad, y en la voz está la actriz Patricia Yaca, en la música Polca Madre, en los coros Laura de Ita y Eric Bergman. Nos van a poder encontrar en http://paracaidasquenoabre.com. Ahí también van a poder encontrar las letras de este texto, que de hecho es un texto que también salió para venderse. Es un texto que viene acompañado con la música, y también van a encontrar algunos pequeños videos sobre las grabaciones y también los datos de los autores y las fotografías, una galería de fotografías. Vamos a escuchar a Paracaídas Que No Abre con este track que lleva por nombre Cada Lluvia Tiene Su Personalidad, y regresamos con más de México en Revolución Sonora. La Voladora Radio. Comenzado a llover en la Ciudad de México. El aire mueve deliciosas oleadas de un fresco que huele a tierra, a plantas y a cemento. Siempre he creído que así como los copos de nieve jamás se parecen entre sí, tampoco la lluvia cae igual en un sitio que en otro. La del monte es diferente a la de las azoteas, pienso. La del sur no tiene nada que ver con la de occidente. De allí que esta lluvia, cada lluvia, tengan un toque especial para mí. Cada lluvia tiene su personalidad. La del norte es una pelirroja impaciente. La del occidente bonachona y maternal. La del Distrito Federal es hermosa y calculadora. Y cada una es diferente a la otra. La de Chihuahua, la de Yucatán, la de Tijuana o la de San Luis. Ninguna es igual. Sé de pocas mujeres que parecen lluvia. Cuando me cruzo con ellas, les digo que las entiendo. Son tristes y enamoradizas. Arrastran culpas en camiones. Pierden el amor. Las maltrata. Y si se llegan a alegrar, caen tormentas largas y estruendosas, como trompetas anunciando el Armagedón. No lo cuentan, lo expresan en silencio. A una mujer lluvia no se le conoce llanto, por ejemplo, pero se sabe que se encierra para llorar cascadas, ríos, trombas y huracanes que después vemos en el noticiario.

Estamos de regreso a Revolución Sonora. Acabamos de escuchar a Ruidos en el Techo, que nos presentó el track Canción Puberta. Esta banda es originaria de Monterrey, Nuevo León, y hay que mencionar que es una banda que ahora ya no existe. Duró su trayectoria y su experiencia aproximadamente 2 años, pero por varios conflictos y una problemática interna y caótica es que la banda decidió separarse. Estaba integrada por Charlie, que ahora trabaja en la agrupación también regiomontana que lleva por nombre Mocking Pot, Moe, ahora en la banda Bam Bam, que es que ya mencionamos y escuchamos en algún otro programa de Revolución Sonora, y Jennifer, que continúa su labor como escritora. Y bueno, ellos se separaron en el año 2007. En su MySpace, que es www.myspace.com/ruidos en el techo, van a poder encontrar la reseña de la separación. Para algunos conocedores de la escena regiomontana, mencionan que esta banda, Ruidos en el Techo, es una de las mejores que ha dado el estado en la escena musical. Vamos a terminar este programa con otra banda de Monterrey que lleva por nombre Círculos de Nada. Ahí los van a poder encontrar en www.circulosdenada.com o también en su myspace.com/circulosdenada. Surge en el año 1997 con un par de guitarras acústicas y bongos, y empieza así para después convertirse en lo que actualmente es una banda de 7 integrantes de muchos contextos y que realizan música desde el oído, el corazón o con alguna formación académica, como ellos mismos lo mencionan. Tienen influencia del progresivo, del rock, de la electrónica, del gótico, el barroco, el blues y los ritmos latinos. Es una propuesta bastante ecléctica, la de Círculos de Nada. Y hay que mencionar que ya entramos en contacto con esta banda y nos prometieron que nos van a mandar el adelanto de su último trabajo, que ellos llaman El Tercer Escalón, a Revolución Sonora, para que lo podamos pasar por aquí y también para que se pueda transmitir en la frecuencia de La Voladora Radio. Y bueno, de Círculos de Nada, vamos a escuchar una rola que lleva por nombre Las Estrellas en el Día, y que pues fue difícil la selección de la rola, ya que todas son bastante buenas, y que pertenece a el EP que lleva por nombre El Último Llanto del Diablo. Vamos a escuchar esta banda de Círculos de Nada y les mandamos un saludo hasta Monterrey, Nuevo León, esperando que por acá nos vengan a visitar al centro del país y también que nos manden ese material que ya estamos ansiosamente esperando. Terminamos este programa de Revolución Sonora dedicado a las bandas mexicanas. Soy Emanuel Acosta y fue un placer para mí que me acompañaran en esta tarde. Espero escucharnos por aquí la próxima semana con más música que no se detiene en Revolución Sonora. Vámonos con Las Estrellas en el Día de Círculos de Nada. Que tengan una excelente tarde. ...97.3 de la frecuencia modulada. es en vano. Dejas huellas en el aire. Pesan tanto tus lágrimas que deshidratas tus cuentos. Acompáñame a este lado de la noche y comparte tu vida con un comienzo. La vez ya empezó a llover cometas. Ese que va ya te dice que no temas, y aquel otro que viene hacia él se va acercando. Date cuenta de lo frágil que es la vida cuando levantas los brazos y el sol nos abandonó. Deja que te muestre. Detente,